Y ahora no la quiere perder. Le escribió que quiere volver, porque ahora cambió, porque se arrepintió. La vio más bonita y encima su novio. Eso es obvio y no te guarda odio. Solo piensa en ella y eso a ti te dolió. Ahora salió el sol, como dice Don. Cuerpito bronceado y es la sensación. Y está más bonita y ahora solita. Con esa carita filtro no necesita. No te di que estado y la cuenta en privado. Ya te superó lo pasado pisado. Y hoy, era calladita y cambió. Y hoy, sacó todo lo que se guardó. Y ahora no la quiere perder. Escribió que quiere volver, porque ahora cambió, porque se arrepintió. La vio más bonita y encima su novio. No la quiere perder. Escribió que quiere volver, porque ahora cambió, porque se arrepintió. La vio más bonita y encima su novio. Es una cosa de locos, como se puso la que anda sola. Y la perdiste por dejarla sola. Ahora que quiere volver, y ella no es la misma de ayer. Le escribiste, nena, yo no quiero perderte, pero no quiere verte. Te decía buena suerte. Le costó, pero sin ti se siente más fuerte. Y ya no quiere verte. Te decía buena suerte. Y ahora no la quiere perder. Escribió que quiere volver, porque ahora cambió, porque se arrepintió. La vio más bonita y encima su novio. No la quiere perder. Escribió que quiere volver, porque ahora cambió, porque se arrepintió. La vio más bonita y encima su novio. 18 quilates, porque ahora cambió. Y en el beat, tacos. Porque ahora cambió.